Esta canción que canto yo para ti es un regalo de muy poco valor. Sé muy bien que si yo fuera a medir la alegría que me ha dado tu amor, no había forma de empezar a contar cada mañana, cada luna y cada sol. Esta canción no te puede decir, aunque puedan mis palabras hablar, cómo duele que ya no estés aquí, lo difícil que fue verte marchar. No, yo no pretendo que sea así, me conformo con que te haga recordar. Oye cómo tiembla el alma, gritando que tú eres entre todas las mujeres que de amor llenan el mundo, la que más amor me dio. Oye cómo tiembla el alma, gritando entre todas las que pueden decir que me amaron mucho sin tú saberlo. Fuiste quien más amé yo. Esta canción tiene un triste final y yo no sé si la vuelva a cantar. Tiene que ver con el ayer que viví y que quisiera y poder olvidar. No, no es culpa tuya, mía.